No ha quedado un solo muchacho del barrio que no haya incendiado por lo menos un tranvía. Es verdad que solamente fueron destruidos aquí 7 tranvías por el fuego, pero si quisiéramos calcular todos los que dicen haber incendiado los amigos de esta villa, me parece que no queda uno solo en las estaciones del Anglo. Así en todo, la muchachada se disputa el honor de haber volcado más carritos de lecheros y de reparto de pan, etcétera. Aunque lo cierto es que con todas las exageraciones, en Villa del Parque la huelga fue general. Los burgueses se creyeron que venía la revolución y los pitucos que salieron de mañana con sus autos se escondieron enseguida al ver el color que tomaban las cosas. Aquí la muchachada estaba indignada contra los diarios, especialmente Noticias Gráficas y La Razón, quienes denigraron a la juventud haciendo ver que éramos un montón de delincuentes. Pero la rabia mayor fue cuando el día 8 vimos aparecer en los diarios de la mañana un comunicado donde decía que los hechos habían sido realizados por los fascistas. Esto es lo último. Nosotros nos arriesgamos, nos rompemos todos para ayudar a los huelguistas de la construcción, paramos todo el barrio y al final resulta que se nos acusa de fascistas. La huelga general del 7 y 8 de enero de 1936 fue un hecho de masas, indudablemente. Lo que acabamos de escuchar es solo un testimonio de los innumerables que, por suerte, se han podido recoger acerca de cuál fue el clima en muchos barrios porteños esos días. La huelga general del 7 y 8 de enero de 1936 fue convocada en solidaridad a la huelga de la construcción, a la que estamos haciendo referencia desde hace varios programas, que comienza en realidad meses antes y se logra concretar su comienzo, así podríamos decir, formal, en 15 de diciembre de 1935, en una impresionante asamblea de miles, miles de trabajadores de la construcción reunidos en el Luna Park que deciden por asamblea comenzar la huelga de la construcción. Pero los hechos del 7 y 8 de enero, que son que reflejan la participación masiva de los barrios y numerosos hechos, alrededor de 140 han sido registrados, más o menos, hechos de violencia, digamos, en las calles en esos días, son producto de una huelga general que es decretada, como dije, en solidaridad con la huelga de la construcción. La huelga de la construcción se va a extender por 94 días, o sea, desde ese 15 de diciembre hasta enero, y que va a, más allá de enero, y que va a ser exitosa, digamos, va a terminar exitosamente. Bueno, como estamos viendo a lo largo de los programas, el mes de enero es pródigo en fechas memorables. La huelga de la construcción también se desarrolló precisamente entre el 7 y el 9 de enero de 1936, tuvo el pico, 7 y 8 de enero de 1936, tuvo el pico más alto, más allá que fue una huelga muy larga que se prolongó por 90 días aproximadamente. Estuvimos relatando en todos los programas anteriores diversos aspectos vinculados con la huelga, entre ellos, bueno, dimos un pequeño contexto de la década, después nos detuvimos en la Alianza Obrera Spartacus, un movimiento político que surge en ese momento, bastante poco conocido, por eso nos detuvimos especialmente también en la figura de Badaraco, uno de sus inspiradores fundamentales, y que también tuvieron una incidencia directa en esta gran huelga general que comienza como la huelga de la construcción de 1936. Hay otros aspectos. Vamos a aclarar que vamos a estar tomando mucho del texto de Íñigo Carreras, de Nicolás Íñigo Carrera, que se llama La estrategia de la clase obrera 1936. Y vamos a estar tomando también algunos testimonios, como ya lo hemos hecho, como en el caso de Badaraco, de algunos dirigentes obreros como Pedro Chiaranti. Y después hay referencias a esta huelga también en algunos otros textos, como son la historia del movimiento obrero de Íscaro, que naturalmente la rememora porque él fue uno de los principales protagonistas también de la huelga, ¿no? Pero en general, como señala bien Iñigo Carrera, no es una huelga estudiada o recordada en muchos otros textos de la historia del movimiento obrero y sobre todo no es analizada en sus enormes consecuencias y lecciones. El contexto que también analiza Iñigo Carrera es el de un momento en el cual, debido a la existencia de un gobierno llegado por el fraude, como el gobierno de Justo, un fraude electoral totalmente justificado, a tal punto que le ponen el fraude patriótico, y la conformación del bloque hegemónico que se autollama la Concordancia, genera no solo en el movimiento obrero, que es ampliamente reprimido en esta etapa, como ya lo señalamos en otros programas, a través de secuestros, de desapariciones, de la aplicación de la ley de residencia y también de la figura jurídica de la asociación ilícita, inclusive llegando hasta la pena de muerte, aplicar la pena de muerte en el periodo. Bueno, como decimos, no solo es el movimiento obrero y los sectores populares muy castigados, sino que la concordancia, es decir, el bloque dominante, deja fuera, sobre todo en los primeros años de la década, a los radicales, ya que la primera elección que se realiza en el 31, muy, muy cercano al golpe de Estado de Uriburu, le da ganadores a los radicales, con lo cual ignoran la elección, la anulan y a partir de ahí, digamos, arbitran los medios para que no vuelva a salir la posibilidad de que ganen los radicales. Entonces esto coloca también a sectores más amplios. No solo de la clase obrera, sino sectores más amplios, sobre todo defensores del radicalismo, los coloca objetivamente en condiciones de alianzas con estos sectores populares, con los cuales en general no se había realizado anteriormente estas alianzas, ¿no? Ese es otro dato de la época. Por ejemplo, hay levantamientos militares, hay varios levantamientos militares radicales que intentan revertir el golpe de Estado que se le ha dado a Yrigoyen. No son exitosos, pero esto los acerca, inclusive los acerca en algunos casos a sectores de, el anarquismo más radicalizado, que eran los grupos armados del anarquismo, ¿no? Sin que se llegara aparentemente a concretar, pero sí se sabe que hubo acercamientos, ¿no? O sea que, bueno, hay también un contexto político diferente, nuevo. Respecto del plano industrial, un poco ya lo vimos antes, así que vamos a tratar de entrar más directamente en la huelga. La huelga tiene mucho, digamos, el desarrollo industrial que se produce después de la crisis del modelo agroexportador, que es una de las consecuencias también de la crisis del 29, hace que se desarrollen en particular algunas ramas de la industria y la industria y todo lo relacionado con la construcción tiene en la década del 30 mucho desarrollo. Pero además del crecimiento en general de la ocupación en la construcción, sobre todo después de los primeros años de la década del 30, porque la reactivación comienza aproximadamente en el 33-34, ya se revierte la gran crisis, digamos, provocada por la crisis del 29, y ya hay claros signos de reactivación en distintas ramas de la industria, en particular en la construcción. Además, el gobierno de Justo realiza mucha obra pública. Se realizan muchísimas obras importantes, como el entubamiento, por ejemplo, del arroyo Maldonado, los puentes, el puente Avellaneda, el puente de la Noria, el puente de Pompeya. Bueno, se realizan ensanchamientos de avenidas, un sinnúmero de obras importantes y de rascacielos. Esto además va acompañado de otro tipo de modificaciones. Por un lado, bueno, una gran concentración monopólica. Hay unas 10 empresas que prácticamente monopolizan todo la rama. Y después algunos empresarios menores. Pero esos grandes, esas 10 grandes fábricas, empresas constructoras, hacen muchos negocios con el gobierno, con la obra pública. Este es otro rasgo de la etapa. De las cuales, de esas 10, 5 son alemanas y son directamente nazis. Mantienen un vínculo muy estrecho con Alemania y son declaradamente nazis. El tema de los rascacielos conlleva también otras modalidades, como por ejemplo el uso del hormigón armado, ¿no? Que se comienza a usar y que también elimina una serie de prácticas y modalidades y por lo tanto oficios que estaban ligados a esas modalidades. Tener una idea del crecimiento de la construcción en esta etapa, tenemos que en 1935 había empleados en esta rama de la construcción casi 17.000 obreros y 1.500 empleados aproximadamente, 1.400. Y en 1942, o sea, apenas unos años después, ya había alrededor de 30.000 obreros, o sea, casi el doble, y 2.300 empleados. Siendo que el 70% de los trabajadores, nos dice Pedro Chiarante, eran ocupados por esas 10 grandes empresas en estrecha relación con el gobierno. De manera que los trabajadores van a verse enfrentados con grandes pulpos de la construcción, vinculados también al gobierno, ¿no? Lo cual va a requerir también fuerzas muy concentradas, ¿no es cierto?, por parte de los trabajadores, que era esta percepción que ya había tenido el grupo de Badaraco, el grupo Spartacus y también el Partido Comunista, que impulsaban la organización por rama y la Federación Obrera de la Construcción. En las asambleas del Luna Park está la cara de la huelga. Es la cara firme, recia, curtida de un obrero. De cualquiera de esos 30, 50 o 60 mil obreros que semana a semana han colmado la capacidad inmensa del estadio. No hay palabras suficientemente gráficas, o no las hallamos, que puedan llevar a los que están lejos de aquí la visión exacta del espectáculo conmovedor y vigoroso que son las asambleas, mitines, que los trabajadores de la construcción en huelga realizan. Pero, ¿quién puede gustar el júbilo de hundirse en ese océano, de sentirse confundido en él, de comprenderse ligado a la misma preocupación y a la misma esperanza de todos? No olvidará jamás lo que ha visto. Y si lo quiere, habrá extraído de allí la más sabrosa enseñanza. El obrero raso, ignorante y humilde, es dueño de la única sabiduría fecunda y cierta que importa para su vida. La sabiduría de luchar. Por sobre el rumor de colmena de la muchedumbre que llena el estadio, puñados de blancos volantes flamean en el aire. Las manos se alzan y cazan al vuelo los papeles. Hay sed de leer todo lo que pueda decir una palabra nueva de la huelga. Manifiestos y periódicos tiemblan en esas manos endurecidas por los trabajos más rudos. Cuando el altavoz grita su primera palabra, el rumor se ahoga en un suspiro denso y los millares de ojos buscan la cara amiga de los camaradas del comité de huelga y de los delegados. La asamblea comienza. Blusas azules, gorras manchadas de cal y de tizne, todo el indumento proletario tiene aquí, en este momento, la extraña prestancia y el timbre activo que la cursilería burguesa no conocerá nunca. De estas asambleas se sale conteniendo un grito de loco entusiasmo, se sale dispuesto a vencer. Y los obreros, cuando regresan a sus guaridas, en voz baja, cortante y grave, se pasan la orden: no aflojar, firmes. Lo que escuchamos es un relato que publica justamente el periódico Spartacus, que de alguna manera refleja ese, el clima de las asambleas, porque el gremio de la construcción venía sufriendo desde hacía meses y años, podríamos decir, incluso había habido una gran huelga que había fracasado en el año 29, venía sufriendo una cantidad de atropellos. Eran empresas muy negreras, con negociados, como hemos visto con el gobierno, y que despreciaban absolutamente la vida de los trabajadores. Había no solamente condiciones de salarios muy bajos, no había una categorización correcta de las distintas modalidades que desarrollaban los obreros, y además había muchísimos accidentes laborales que por supuesto, de los que por supuesto no se hacían cargo las empresas. Esto venía sucediendo permanentemente y a la vez se iba consolidando dentro del gremio una serie de digamos, fuerzas que actuaban tanto desde el lado de los anarquistas como los comunistas, que habían hecho pie en el gremio hacía tiempo, y había muchos compañeros comunistas que trabajaban para desarrollar dentro de las obras la perspectiva de la lucha y la decisión de esclarecer alrededor de lo que sucedía realmente con estos grandes trusts de la construcción. Es decir, que había todo un trabajo desde hacía mucho tiempo. Esto lo vamos a retomar después porque es bastante decisivo, lo demuestran estas grandes huelgas, el trabajo previo, ¿no es cierto?, que se realiza para que en determinado momento, por circunstancias que nadie sabe explicar, se enciende la mecha, ¿no?, y se explota todo eso que se venía acumulando. Así sucede finalmente en diciembre, cuando se realiza la enorme asamblea del Luna Park, donde se calcula que van unas 15.000 trabajadores, que es lo que un poco relata lo que leímos anteriormente. Pero estas asambleas se van a suceder durante todo el tiempo con una activa participación de los trabajadores, no tanto en lo que se discute, digamos, porque son muy multitudinarias, sino en la participación y la aprobación y la decisión de iniciar la gran huelga de la construcción y de mantenerla. Va a ser muy rica en acontecimientos y va a tener su punto más álgido, como decíamos, el 7 y 8 de enero, porque allí se desarrolla la huelga general, no solo de la construcción, sino la huelga general en solidaridad con esta huelga. Esto lo continuaremos en el próximo programa. Y bueno, como decíamos, el mes es sumamente pródigo en todo tipo de acontecimientos. Enero también debemos señalar, aunque no vamos a analizarlo lamentablemente, por ahora, la gran huelga de Lisandro de la Torre del Frigorífico Nacional en 1959, que también se produjo en enero.